La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Pues los otros días me he topado con una frase de un viejo filósofo inglés del principios del siglo XX, Bertrand Russell, quien decía: el hecho de que una opinión se haya aceptado ampliamente no es evidencia de que no sea completamente absurda. Y la verdad que vale la pena mucho reflexionar sobre esa frase. Porque, bueno, pues habitualmente nos quedamos muy contentos porque lo que nosotros decimos es, pues, la opinión de la mayoría. Pues sí, pues esto es claro que es verdad porque la mayoría te diría esto. Y la verdad es que está lleno de ejemplos en la vida de que las cosas que mucha gente opina, pues, no necesariamente, pues, son ciertas ni verdaderas. Sin duda, Russell era epistemólogo, así que había constatado alguna de esas ideas en la ciencia, en donde, bueno, pues las cosas van cambiando y las ideas van cambiando, pero las ideas van cambiando en todos los ámbitos. Nos enfrentamos a cosas que ayer se hacían, que eran lo que había que hacer, incluso de cómo educar a los niños, o de cómo alimentarlos, o de qué hacer. Y bueno, pues las cosas van variando y hoy no haríamos lo que hacían nuestros antepasados. Incluso si uno mira los libros de las recetas, ¿no? Donde antiguamente se usaba para una torta 12 huevos, pues hoy nadie estilaría hacer eso. Porque han cambiado nuestros criterios sobre la buena alimentación, por ejemplo. Y sí, han cambiado y van cambiando. Y las cosas que todo el mundo hace, que la sustentan en que, bueno, que es la costumbre, no siempre sustenta la verdad, no siempre sustenta siquiera algo que sea bueno. Y muchas veces nos dejamos llevar por esto, nuestro comportamiento habitual de preocuparnos por cuántos likes tenemos en Facebook y cuántos me gustan nos han dado en tal cosa y cuántos corazoncitos nos han puesto. Y la verdad es que a veces todo eso no quiere decir nada, pero nada de nada. Que no te hace estar más cerca de la verdad por lo que hayas dicho porque otros te apoyan. Que, bueno, pues tener mucha gente alrededor diciendo lo mismo, pues que no es suficiente. Que no es suficiente. Y deberíamos, pues, cambiar esa actitud. Pues cambiar esa pretensión de que, pues, afirmamos la verdad porque esto es lo que todo el mundo aceptaría, todo lo que todo el mundo dice. Y vale para las opiniones de todo tipo. Desde la política, el deporte, pues la alimentación, lo que sea. Porque parece que eso nos da un salvoconducto para, bueno, pues hacer lo que decimos porque lo dice la mayoría. Pero no hay tal salvoconducto. Tenemos siempre la responsabilidad sobre lo que pensamos. Así que no nos salva el hecho de que haya más gente. No nos salva que haya otros que piensen eso. Y eso debería ser una de las cosas que nos guíe. Que nos guíe siempre. No es que haya otros de acuerdo. Ese no es el criterio para que algo sea verdadero. Ese no es nunca un criterio. Por supuesto que compartimos formas de pensar. No se trata de no compartir ninguna. No se trata que tengo que estar opuesto a todo porque entonces así lograré algo que sea más cierto. Pues no, no es eso. Claro que no. Solo deberíamos hacer que simplemente, pues el hecho de pensar como muchos o de que muchos acepten lo que decimos, pues no define la verdad de lo que pensamos. Y por lo tanto, pues nada nos habilita a hacer lo que queramos a partir de allí, a instaurar la medida que pretendamos, o las reglas de conducta, o lo que sea, que lo hacemos en una casa, que lo hacemos con amigos, que lo hacemos todo el tiempo. Y podríamos pensar, por ejemplo, en la ciencia, porque solemos creer que allí se produce conocimiento, y que el conocimiento tiene que ver en alguna medida pues con algo que es verdadero. Bueno, pues bien, pues el conocimiento va cambiando. Entonces, hay formas de acceder a ciertas verdades que se va transformando en el tiempo. Y ese cambio, esa transformación que se va haciendo, es fundamental, porque es necesario, de alguna manera, estar abiertos a esos cambios. Y vamos, siempre deberíamos pensar que el hecho de que mucha gente piense como nosotros no es garantía. Y de hecho, podríamos pensar que así como nuestros antepasados, pensemos el siglo que queráis, pues tienen cosas que a nosotros nos parecen ridículas en sus costumbres, en sus creencias, en sus comportamientos, hasta en su alimentación, en lo que sea, pues nosotros seremos los idiotas de dentro de 100 años. Así que tendríamos que tener cierto cuidado con las cosas que sostenemos. No porque, bueno, haya que tener un pudor, que vamos, ahora yo no sostengo nada, no voy a decir nada porque pues esto, no sé, este es muy cambiante, ¿eh? Pues no, esa es una forma de salirse del juego que no sirve. Esa es una forma de no decir nada. Claro que estamos siempre en juego y necesitamos dar nuestra opinión o simplemente tenerla, porque vamos, necesitamos actuar en el mundo. Pero una cosa es necesitar actuar en el mundo desde algún lugar y otra es actuar como si tuviéramos la verdad. Otra es actuar como si nada importara. Somos los idiotas dentro de 100 años. Así que mucha gente se va a reír de nosotros, de lo que creemos. Así que la pregunta que sigue a esto es, pues si vale la pena hacer una cruzada por lo que pensamos, que tal vez mañana sea, pues, borrado, un borrón y, vamos, que hay que escribirlo de nuevo. Y uno dice, bueno, pues, entonces lo que creía ya no era. Pues suele pasar en educación, suele pasar pues con la pareja, con el sexo, pues pensemos las transformaciones sociales que ha habido. Y esas son transformaciones de cómo pensamos el ser humano. Son transformaciones sobre cómo pensamos la libertad, sobre cómo pensamos el respeto, sobre cómo pensamos el bien, la justicia. Claro que siempre quedan los que todavía creen en la tierra plana, es cierto. Y esto vale para la moral y vale para todos, sí, siempre quedan. Siempre quedará esa gente que está como anclada en algún lugar que no quiere pues ninguna evolución, nada, ningún cambio. Pues yo soy así y todos deberían ser así, porque esa gente precisamente está como deseando que como cuando todos se comporten así va a decir, ah, esto es lo justo. Pues no, que no importa, pues que no se define por ahí, que no pasa por esos lados. Y claro que posiblemente lo que eduquemos a nuestros hijos hoy, pues tal vez mañana se diga, pues sabe que no era tan bueno eso. Y esa teoría pedagógica, pues habría que modificarla. Y puede pasar. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a pensar. No tener cruzadas por nuestras convicciones. Porque no nos debería ocupar tanto tener convicciones y tener creencias, sino poder razonar, poder pensar. Pensar de una manera sensata, sensata y que además dé resultados sensatos, por lo menos resultados humanos, que no signifiquen la destrucción de ningún tipo de vida, que no signifiquen la negación de otras formas de ser, de otra sensibilidad. Si hacemos eso, pues vamos, cuando nos pasamos a esa forma de destruir todo en virtud de lo que creemos, pues vamos, que no estamos haciendo nada bien. Y pensemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en cómo organizamos la vida y cómo, bueno, cómo le organizamos la vida a otra gente a veces que ni la necesita que se la organicen. Y cómo opinamos sobre, como si tuviéramos la verdad, porque, bueno, vamos, esto es así. Cualquiera en su sano juicio se da cuenta. Pues puede que sí, puede que no. Pues puede que hoy sí, puede que mañana no. Eso no quiere decir que no defiendas sus convicciones. Eso quiere decir que no creas que son algo más que tus convicciones, tus creencias. Las puedes tener, es legítimo, pero pasarle por encima al mundo de los demás solo porque tenemos convicciones y porque además muchos nos apoyan, Pues que no me parece muy sensato. Si miras la historia y las transformaciones, pues verás que no es muy sensato hacerlo, porque, vamos, todo va cambiando. El mundo está lleno de bibliotecas con cosas pues muy cezudas y que todos creían, y allí están, simplemente pasadas de moda, simplemente olvidadas, porque hemos cambiado, porque nos hemos transformado. Y en eso está parte del juego, y sí. Pero a veces buscamos más creer, poder afirmarnos desde nuestro ego, decir, pues yo pienso esto, que pensar. A veces hacemos un esfuerzo por no pensar, por no preguntarnos ni de dónde vienen mis convicciones, ni con qué se sostienen, pues ni qué argumentos puedo tener a favor. Ni basta con que haya gente que lo dice. Es como la gente que solo se guía por los titulares de los diarios. Pues mira, hijo, que te falta toda la información. Y nos pasa lo mismo en la vida cotidiana, pues no nos ocupamos de cómo argumentar. Nos ocupamos de que hay gente que piensa lo mismo. Pues ala, si me apoyan, allá voy. Pero eso que no da mucho resultado. Que eso no va a ningún lado que sea bueno. Pues ni hoy ni nunca ha ido. Así que por lo tanto deberíamos estar más preocupados en aprender a pensar y aprender a ser sensibles ante los modos de vida y de ser y de pensar y de creer de nosotros. Si hiciéramos eso, si todos nos comprometiéramos a eso, nos comprometiéramos en la vida cotidiana, es decir, lo hiciéramos, lo ejercitáramos, lo mostráramos en la vida, en nuestras relaciones, en nuestros actos, pues entonces, si todos hiciéramos eso, pues el mundo sería un lugar más pacífico y donde el entendimiento sería mejor. Porque simplemente se trata de no pasar por encima del otro. Se trata de que tú tienes tus creencias, tú organizas tu vida según tus formas y pues vale, tienes derecho. Y no solo tienes derecho, yo tengo la obligación de hacer posible tu derecho y tú el mío. Y de eso se trata. De ese mutuo intercambio de hacer mundos que puedan ser para todos. Hacer mundos, hacer formas de vida que sean más sanas para todos. Porque a veces la convicción desde el ego, pues no ha hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues inquisiciones todos los días contra los que piensan contrario a nosotros. Pues vamos a qué. Vamos a armar piras y hogueras contra todos. Vamos, quemamos todo. Pues que eso, quién sabe, donde cambie el viento, pues nos van a quemar a nosotros. Y no tiene mucho sentido. Y lo peor es que pasa todo el tiempo. Que lo hacemos todo el tiempo. Demasiado más de lo que quisiéramos, porque no lo vemos en nuestra vida cotidiana. Porque no nos damos cuenta de las veces que hacemos eso. Y piensa tú en los problemas que trae muchas veces. Estas cosas de ahora esta mayoría piensa esto, así que vamos, esto es lo que hay que hacer. Que eso parece una vendetta y una venganza. Así se organiza a veces la política. Que ganamos nosotros si es contra ellos. Que ganamos y vamos a destruir lo que ellos hicieron. No importa lo que sea, lo vamos a destruir. Y así vamos. ¿Pero es que acaso las mayorías significan una verdad? Pues no. Claro que nuestra vida democrática exige tener acuerdos y hacer mayorías. Eso es solo una forma de administrar. Que no hemos encontrado otra forma de hacerlo que sea mejor. Pero vamos, que eso no tiene nada que ver con la verdad. Y a veces hay gente que actúa como diga, ah, vieron que ganamos. Pues claro, ya era hora que se supiera lo que era verdad. Pues mañana puedes perder. Y eso no muestra que no estás en la verdad. Y que los otros no lo están. Eso muestra que las mayorías no tienen que ver con la verdad. Entonces, pues no hace mucho sentido ponerse desde esos lados. Es como pasa en el fútbol. Pues hoy gana fulano, pues vamos. Entonces los que ganan empiezan con sus cánticos y sus cosas y sus bromillas y claro, y siempre contra los pobres que perdieron. Hasta que, claro, los vientos cambian. Y un día te toca ganar y otro te toca perder. Y allí vienen los otros que hacen lo mismo porque vamos... Yo no lo voy a dejar pasar, a mí me lo hicieron, yo lo hago, ¿qué no? ¿Qué tipo de comportamiento es eso? ¿Podemos pensar en un comportamiento así para una sociedad? ¿Para hacer una vida? ¿Para hacer un mundo donde la vida sea vivible? Pero claro, nos comportamos como patotas de fútbol todo el tiempo. Y lo hacemos en la política, y lo hacemos en todo. siempre estamos buscando tener la mayoría para poder imperar. Pues claro que a veces la administración de algunas cosas requiere pues la apelación a la mayoría. Pero esa mayoría debería tener cierto criterio ético fuerte, pues para no pensar que tiene la verdad. Porque cuando piensas que tiene la verdad, pues parece que tienes a Dios de tu lado. Y si tienes a Dios de tu lado, pues hace lo que quieres. Y así vamos. Y así volvemos a las Inquisiciones. Que no hemos aprendido nada de eso. Y no se trata de las Inquisiciones que eran solo cosa de la religión, porque también está eso, ¿no? El chivo expiatorio. Ah, no, esto porque eran los religiosos. No, esta religión es mala por eso. Pues mira, piensa lo que quieras de la religión. Yo lo que te pido es que no te olvides de que esas formas que tomaron allí, esos comportamientos en la religión, pues son mucho más que eso que es de allí. Pues escapa y forma ámbitos más grandes. Y lo utilizas en tu vida cotidiana. Pero no te das cuenta porque los culpables son los otros. Que yo agarre y destruya todo porque los otros hicieron y porque ahora soy mayoría y hago lo que quiero, pues no, eso no, eso no es. No tiene nada que ver con eso. Pues claro que no. Pues te equivocas. Porque muchas veces parece tener más que ver de lo que parece. Si obráramos con cierta prudencia, la prudencia que es necesaria precisamente en el razonamiento, para decir, mira, pues yo llego a fundamentar esto, y la verdad es que creo esto. Pero por supuesto, creo esto porque parto de estas premisas. Si estas premisas no valieran, o hubiera que cambiarlas, o fueran diferentes, pues tal vez yo no podría sostener lo que sostengo. Y así pasa. Empiezan a cambiar cosas del conocimiento, empiezan a cambiar cosas que uno acepta como verdades o no, porque bueno, porque tiene más pruebas o por lo que sea, porque vamos evolucionando, porque vamos cambiando, porque nuestra perspectiva comienza a cambiar, y bueno, pues ya no puedo sostener los mismos argumentos. Ya no tengo las mismas conclusiones. O no por las mismas causas. Y cuando no las tengo por las mismas causas, bueno, pues ocurre en términos prácticos que mi acción cambia, que no hace lo mismo. Entonces, es necesario que podamos aprender esa prudencia, ese respeto, que solo sale cuando uno acepta que nuestras creencias no nos dan ninguna seguridad de la verdad. Son nuestras, y estamos dispuestos a seguirlas, pero que nosotros estemos dispuestos a seguirlas no quiere decir que entonces sea justo que se las impongamos a todos. Pues no, que de eso trata la libertad, que no da el respeto, pues que hace posible la vida y los modos de vida es diferente. Pues necesitamos aprender eso. Si no aprendemos eso, pues el mundo no habrá cambiado mucho. Y la única diferencia entre los bárbaros y nosotros es que ellos sean más sanguinarios. Nosotros tenemos métodos mucho más sutiles, mucho más legitimados incluso. Además, deberíamos preocuparnos de algo que es, no se trata solo de que haya gente que me dé la razón. Sería bueno saber por qué me la da. Eso significa, sería bueno saber quiénes son los que me dan la razón. Porque quizás yo no quisiera que alguna gente me diera la razón en algunas cosas. Porque cuando me dan la razón significa que, pues, eso significa que lo que acabo de decir, pues, lleva para cualquier lado. Lleva incluso para cosas que a mí no me interesan para nada. Así que, pues, me estaría faltando algo para que no termine allí. Nos pasa frecuentemente. Por supuesto que hay cosas muy comunes que son comunes a todos y que todos las decimos y que todos creemos que el agua moja, vamos, está bien. Pero a veces hay temas un poco más delicadillos, ¿eh? Que hay temas sobre cómo educar a los niños o el respeto a la sexualidad o lo de cada uno o lo que fuera, que vamos, que a veces hay algunos enunciados y algunas cosas que son aplaudidos por gente que, vamos, yo no quisiera que me aplaudieran, no quisiera estar en ese equipo. Así que pregúntate siempre, ¿quiénes son los que asienten a lo que dices? Porque eso también te da una pauta de, pues, ¿dónde estás parado? Claro, esto no quiere decir que hagamos una cosa de, siempre piensa lo contrario, fulano. Es que tampoco se trata de eso, que esa actitud es tonta. Pero sí de tener cuidado en qué cosa nos metemos, en qué baile nos metemos. Porque a veces terminamos por hacer algo que no queríamos con nuestras mejores intenciones, pero ya sabes, que no vive de intenciones el mundo, que vive de lo que hacemos. de lo que decidimos. Por lo tanto, pues tendríamos que pensar mejor esas cosas. Pensar mejor qué es lo que hacemos. ¿Qué tipo de... ¿A quiénes somos funcionales? ¿A quiénes le estamos dando letra? Pues qué es lo que estamos ostentando. Pasa todo el tiempo y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y nos pasa con opiniones sobre la pareja o sobre lo que fuere. ¿No? Pensamos que no, que vamos, que me siento tuyo y está todo bien y parece muy lindo y muy romántico. Pero vamos, que has metido ahí un tema de posesión que no sé a santo de qué viene ni si es bueno que venga. Claro que todo el mundo lo dice, sí, no puedo vivir sin ti. Pues mira, si no puedes vivir sin mí, no vivas. Porque la verdad tendrías que poder vivir sin mí. No es que la pareja me hace más feliz. No, no, esa es una tontería. ¿Tú eres feliz o no eres feliz? Pero si eres feliz, pues no es que te hace más feliz. Eso es lo que te puede potenciar, pero no más. Entonces, a veces, por esas ideas románticas que tenemos, que repetimos en las canciones, que repetimos en todos lados, y nos sentimos tan bien, sí, tú me haces tan... me haces feliz, tú me completas, tú eres todo lo que necesito. Y lo único que has hecho es inducirte a ti mismo pues a tener un tipo de relación que, claro, en algún lugar pues no está bien, no es sana. Y eso lo hacemos todo el tiempo. No solo pasa con esas imágenes de parejas triviales, pasa con todo. Y estamos llenos de esas ideas. Esas ideas y metáforas que nos parecen muy buenas, muy bonitas. Y para lo mejor, pues todo lo repiten. Están en las canciones, pues están aquí, están allá, están en estos libros. Las usa fulano, las usa tal periodista, las usa mengano. Pues qué lindo. Pues qué lindo, pero a veces da lugar a cosas siniestras. Como esa, que siempre necesitas a alguien para ser feliz, a alguien que te complete. Pues no, no lo necesitas para eso. Tú tienes dentro tuyo tu felicidad. Lo que necesitas es alguien que te potencie. Pero eso no tiene nada que ver con ser dependiente. Y emocionalmente dependiente. Entonces, a veces, hay algunas ideas que nos parecen muy bonitas, muy geniales, y que todos las dicen, y todos las hacen, y todos quieren escucharla. Y entonces, claro, hay que ponerla en el poemita, porque vamos, que si no le digo esto, quedo mal. Pues va a pensar que no soy romántico. ¿Y qué hacemos? Pues seguir perpetuando la misma cancioncita. Lo que es peor, las mismas ideas que están detrás. Las ideas como esas, la de, bueno, la de ser dependiente emocionalmente. Pues no, no deberíamos alentar esas cosas. Y que no deberíamos alentarlas significa, pues no me importa cuando la digan. Pues no me importa lo que piense el mundo. Pues no está bien. Pues no es bueno. Y eso vale para todo. ¿No? Como cuando la gente dice, sí, lo que pasa es que, claro, el mundo es así y hay cosas que no se pueden dejar de hacer y vamos, que aceptamos cosas terribles, que aceptamos que está bien, que hay gente que la pase muy mal. Y claro, y ahí viene lo siempre, pues yo trabajo, yo me la busco, ellos que hagan lo que quieran. Pues han tenido la oportunidad, hijo. Pues han tenido. Algunos no tienen la posibilidad. Porque has tenido una cierta vida, pero hay otros que no la han tenido, que no han podido tenerla, que no han llegado nunca a tenerla, ni aunque la quieran. Y por supuesto, después puede que no la quieran. Pero ¿para qué la querrían si no pueden llegar? A veces es necesario hacer ese ejercicio, ese juego de pensar las cosas. Y sobre todo, de darnos cuenta que algunas ideas justifican malas prácticas. Muy malas prácticas. Y que no deberíamos. No deberíamos justificarlas. No deberíamos justificar lo inhumano. No deberíamos justificar la dependencia emocional. No deberíamos justificar el manoseo. No deberíamos justificar pues la humillación de nadie ni la pérdida pues de ningún derecho. No deberíamos. Y sería bueno que nuestras ideas pues no vayan para esos lados. Que lo que pensamos, que lo que decimos, pues no vaya hacia allí. No me importa cuánto las digan. Pues si no me importa si está en todas las canciones del mundo y todas las canciones románticas, pues ¿sabes qué? Pues entonces quizás eso que consideras romántico es un peligro. Y deberías dejar de atarte a eso y de tener esa idea de romanticismo. ¡Bórrala! Si romántico hacer eso, pues mejor no hacerlo. Pues mejor no ser romántico. Y de eso se trata. De que no importa cuántos acepten esas cosas. Eso a veces puede ser absurdo. Es decir, puede ir en contra de lo que queremos y del buen sentido y de la buena vida y puede ir en contra pues de los valores mejores que queremos. Así que no deberíamos asumirlo y no deberíamos estar de acuerdo con eso. Deberíamos estar, por el contrario, abiertos a pensar, a reflexionar, a buscar la posibilidad del juego, del cambio, pues de la transformación. Porque cuando lo que buscamos es creencias, es cosas firmes, cosas que no se muevan, y lo hacemos todo el tiempo y nos sentimos muy bien diciendo yo siempre fui así, pues mira, si tú siempre has sido así, pues me preocupas, porque significa que la vida pasa en 10.000 situaciones y tú, pues que la verdad que aprendes poco, ¿eh? Porque realmente, a veces, por querer tener cosas firmes, pues terminamos haciendo mundos muy estrechos, mundos muy terribles, mundos donde no se respira, donde, vamos, el ambiente está viciado. Y nos perdemos la posibilidad de cambiar. Como la gente que dice, ah, no, a mí desde chiquito que no me gusta esto, desde pequeño que esto yo no lo tolero. Yo era ya un pequeñajo y esto, pues no, que nunca podré probar pues esto. Y la verdad es que quizás algunas de esas cosas pues tienen que ver con asociaciones que uno tiene, de imágenes, de sabores, y te has perdido la oportunidad de transformar tus gustos, de transformar y de cambiar algunas cosas. Pero estamos tan preocupados por tener una identidad tan fuerte que nuestra libertad, más fuerte que lo que sirve para vivir, que al final pues que no damos pie con bola, hijo, y que terminemos aferrándonos a estereotipos que son malsanos. Pero vamos, en esa búsqueda de creencias por encima de pensar, lo que hacemos es eso, facilitar la idea del estereotipo y la idea de que los estereotipos están bien. Pues no, no están bien. Es claro que a veces tenemos prejuicios, es decir, juicios previos. Está bien, no tenemos toda la experiencia del mundo, así que algunas cosas nos anticipamos mediante cómo tenemos información al respecto y a partir de allí pensamos. Pero no te quedes con eso. Tienes que salir a ver el mundo, tienes que probarlo. No basta con que algo me coincida con algo. Necesito luego probarlo, porque si no, pues es fácil encerrarse en lo mismo y dar razones de todo, porque vamos, gente que piense esto o aquello siempre hay, así que siempre encontrarás alguna biblioteca que esté a favor tuyo. Siempre encontrarás alguno que te va a apoyar. Pero eso no determina nada. Y a veces nos hace perdernos porque nos hace creer pues que hay algo más seguro allí o pues que no lo hay. Por lo tanto, cuando buscamos la aprobación de los demás, podemos estar en peligro. Mucha gente dice cosas para que lo aplaudan, pues para que lo quieran, pues para que lo reconozcan. Y cuando haces eso, te pones en peligro, porque te preocupa más el hecho de que lo que dices sea aceptado ampliamente y por saber si eso vale la pena sostenerlo. Porque vamos, los que están de acuerdo pueden ser unos cabezaduras que vaya uno a saber. No ganas nada con eso. Así que buscar la aprobación de los demás a veces pues puede llevarnos a algunos problemas. Ese no puede ser la forma de mostrar lo que valgo. Pues mi valía no puede depender de eso. Pues debería depender de otros principios. Porque cuando depende de cómo me apoyan los demás, puedo ser capaz de cualquier cosa con tal de que me aprueben. Porque lo que importa es si me aprueben, hace que lo demás pues pasa a segundo plano. Y hasta dejas la ética de lado y dejas lo que sea. ¿Cuántos casos se han visto de esos? ¿No? Piensa en los trabajos, piensa en lo que sea. A fulanito le pasa por encima a quien sea con tal de lograr el éxito. Porque lo que él tiene que hacer es ser exitoso. Esa es la vida que todos le van a reclamar, que sea exitoso. Pero vamos, a cualquier precio. ¿Eso sirve para justificar cualquier cosa? ¿No será que la idea del éxito tiene también que ser cambiada? Y no podemos seguir sosteniendo que fulanito es exitoso por tal o cual cosa. Porque a veces esa idea de exitoso, bueno, pasa porque tuvo oportunidades que los demás no tuvieron. ¿No? Y hago exitoso algo que, bueno, que sí, que solo él y unos pocos más. Es como esa gente que idolatra estrellas de cine en las cuales nunca se va a aparecer, pero las quieren precisamente porque son hermosas o el cuerpo o lo que fuera. Pero nunca te vas a aparecer. Y ahí entramos en un problema. Porque cuando uno se pone modelos que no son cumplibles, porque para la mayoría ni para uno mismo, pues lo que se está ganando es siempre una constante violencia sobre sí mismo, una constante consideración de pues yo no llego, pues yo no alcanzo, pues yo soy un gusano, allá están los dioses, yo aquí. Pues no, no tenemos esas ideas, pues vamos. Y no me importa si muchos las tienen, si muchos lo hacen. Entonces, como decir que tal cosa es buena, porque vamos, mucha gente lo hace. Pues no parece un criterio. Ni siquiera parece el criterio con el que se ha desarrollado la vida. Que incluso las cosas que hoy hace la mayoría no eran las que hacía la mayoría antes. Así que si vamos por ese lado de lo que hace la mayoría, pues algo ha pasado que eso es lo que hace la mayoría hoy. Pero no lo hacía antes, no lo hacía hace un siglo, hace dos. Por lo tanto, no vivas de esa manera, no te enredes en la necesitar la aprobación de los demás. Porque ese es el punto central en el que sin duda termina este juego de sentirse seguro porque la mayoría piensa algo, o cree algo, o quiere algo. Pues no, eso no lo hace mejor. No lo hace para nada mejor. Así que mantén siempre tu criterio, incluso tu buen criterio. Pues no importa en el ámbito que sea, en el que sea, no importa si fulanito lo dice porque son ahora las tendencias que se aplican en educación o que se aplican en lo que sea, en medicina o en lo que quieras. Pues no, trata de tener tu propio juicio y de hacerlo conscientemente. Porque puede que esa idea de, bueno, pues ahora esto es lo que se hace, pues termines en aceptar cualquier cosa. Pues que no lo aceptes. Y no olvides esta frase de Bertrand Russell. El hecho de que una opinión se haya aceptado ampliamente no es evidencia de que no sea completamente absurda. Y cuando quieras pensar en estas cosas, pues recuerda lo que ha pasado con la idea de la Tierra plana o de lo que sea. Y te darás cuenta que tu seguridad, solo porque es la de la mayoría, pues no sirve de nada. Y no haces bien si te aferras a ello, como prueba de alguna verdad. Trata de pensar. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.